La carpa del Ternasco de Aragón abrirá un año más sus puertas a partir del 28 de septiembre en la calle Moret. Música, baile y sobre todo, lógicamente, Ternasco. Diego Franco, responsable de comunicación y marketing del Grupo Pastores. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Ya no queda nada para que un año más abra sus puertas la carpa del Ternasco. Nada, además, como bien dices, abrimos ese fin de semana antes del pregón, del 27 al 29, con una programación tremendamente contundente con folk. Música folk, y hacemos un festival que se llama Prepilares Ternasco Folk. Pues cuéntanos un poquito por encima, ¿en qué consiste? Bueno, este festival va a tener 3 días de duración. Vamos a tener una temática diferente cada día, pero siempre con la raíz folk detrás. El primer viernes tenemos a la orquestina del Fabirol con Gordo Bordón, y bueno, desde las 6 de la tarde diferentes actividades con la Noche de los Investigadores. El Grupo Ciencia de Zaragoza organiza la Noche de los Investigadores, y aquí va a ir la fiesta final, ¿no?, desde las 6 de la tarde. Luego el sábado hay una fiesta con la Federación de Barrios de Zaragoza desde las 11 de la mañana, con un montón de grupos locales que van a tocar ahí en directo, con una comida con esta asociación, e incluso después de comer, pues Eduardo Paz va a ofrecer un café concierto, y por la noche, por ejemplo, presentará Lurte, nuevo disco. Claro, sobre todo un año más, y yo creo que es en la tónica de los anteriores, sobre todo, que queda claro que la carpa del Ternasco también es sinónimo de las raíces aragonesas, ¿no? Podríamos decir. Eso es, siempre nos gusta mostrar en la carpa del Ternasco la raíz aragonesa, pero no solo lo tradicional, sino las nuevas incorporaciones, las nuevas formas de transmitir esa cultura, y por eso pues también nos gusta decir que son un poco la representación de las fiestas de los pueblos aragoneses en el centro de la ciudad, en Zaragoza, durante el Pilar, ¿no? Pues ahí va a haber charangas, va a haber talleres de cocina en directo, va a haber verbenas con las orquestas, vamos a tener deportes tradicionales, juegos de mesa, bueno, conciertos de diferentes actividades, un poquito en la misma línea que el año anterior, con algún nuevo nombre y manteniendo sobre todo el espíritu sostenible y amable que queremos transmitir. Grupos como, por ejemplo, este, Lurte. Pero lo decíamos antes también, la carpa del Ternasco, que lógicamente también es Ternasco. ¿Cómo está el Ternasco de Aragón ahora mismo, por cierto? Bueno, está muy bien y está reinventándose. Un poco volviendo a lo que es la carpa del Ternasco, este año presentamos 3 nuevos productos en la carpa del Ternasco de Aragón. Tenemos 2 tapas, un canelón frito de Ternasco, tenemos una especie de pelota de Ternasco y borraja, unas albóndigas de Ternasco. Sobre todo está muy joven, ¿no? Me gusta decir eso, que está el Ternasco reinventándose, saliendo de esa imagen tradicional que tenía, y eso está dando sus frutos a nivel nacional, con más de 1.400 puntos de venta ya, con una, más o menos mantenemos el consumo de nuestros productos, captando nuevos clientes, saliendo a mercados exteriores y, bueno, contentos del trabajo realizado, pero está duro el mercado del cordero a nivel nacional, descendiendo cada año un 10% aproximadamente, y nosotros nos mantenemos en la cifra de ventas los últimos años, con lo cual satisfechos. ¿Hay datos de cuáles son las comunidades en las que más y mejor vendemos el Ternasco? Bueno, aparte de Aragón, de por la supuesto, nuestra. La siguiente comunidad que más consume Ternasco es Cataluña. Es la salida natural que hemos tenido, o que han tenido los ganaderos los años que llevan comercializando la marca, y es en Cataluña y en Barcelona. Podemos decir, por ejemplo, que hay 150 carnicerías que venden Ternasco de Aragón denominación de origen. Luego, a través de grupos de comercialización como Eroski, por ejemplo, a nivel nacional se puede consumir el Ternasco Aragón en diferentes ciudades, en prácticamente todas las provincias. ¿El bocadillo de Ternasco se mantiene? El bocadillo de Ternasco se mejora. Se mejora. Este año, sí. Este año tenemos una propuesta mejorada del bocadillo, que es pues el referente de la carpa, el producto que más se viene a consumir. Esa nueva forma de consumir, que ya no es tan nueva, porque eso se presentó hace 8 años, ya se ha consolidado. Y bueno, este año el Ternasco va dentro de una cañada de pan de aceite de Teruel, hecho por un grupo de panaderos de Teruel. un producto más fino, entendemos, y más cuidado, y creemos que va a gustar más que el que teníamos hasta la fecha. Aragón con Aragón, ¿no? Productos de la tierra con productos de la tierra. Siempre, es nuestro sino, nosotros somos territorio, sí o sí, y bueno, siempre todos los grupos que pasan por la carpa son aragoneses, los productos con los que tenemos vinculación siempre son aragoneses, intentamos ensalzarlos un poquito, pues como Bodega San Valero, que son patrocinadores de hace años con sus vinos, este año se incorpora la Borraja de Hermanos Mene. Bueno, tenemos algunos otros productos en el vermú con cocineros aragoneses que van a venir a explicar esos productos de calidad, que tenemos muchísimos en esta comunidad, ¿no? No sé si hay datos de cuántos bocadillos de ternasco se pueden llegar a vender en una noche en la carpa. Bueno, en una noche, depende de las noches, hay algunas más con más movimiento y otras con menos, por supuesto, aunque prácticamente todas se llena, pero podemos hablar de unos 4.000 bocadillos en una noche. 4.000 bocadillos en una noche, que no está nada mal. ¿Qué horarios, por cierto, para este año para la carpa del Ternasco? Y recordamos una vez más cuándo se inaugura. Horarios desde las 11 de la mañana está abierto, los vísperas de festivo hasta la 1 y el resto de días hasta las 12 de la noche. Cerramos prontito, nos recogemos pronto para no molestar al vecindario. Y bueno, luego los jueves, viernes antes del Pilar, y el viernes 27 simplemente abriremos a partir de las 8 de la tarde y hasta las 12. Pero bueno, abrimos Carpa del Ternasco 27 con ese prepilar Ternasco Fall durante 3 días y luego ya empezamos todo el maratón desde el jueves 3. Tiene muy buena pinta y seguro que sabe mejor. Diego Franco, responsable de comunicación y marketing del Grupo Pastores. Gracias por atendernos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos por allí, por calle Moret. Seguro que sí.